Queremos darte gracias. Queremos darte gracias por esta reunión. Bendícenos a todos y envíanos, Señor. Queremos darte gracias por esta reunión. Bendícenos a todos y envíanos, Señor. Nos vamos a la vida llevando la ilusión de ser en este pueblo testigos de tu amor. Queremos darte gracias por esta reunión. Bendícenos a todos y envíanos, Señor. Queremos darte gracias por esta reunión. Bendícenos a todos y envíanos, Señor. Acércanos al pobre para escuchar tu voz y así comprometernos en su libertad. Esta reunión, bendícenos a todos y envíanos, Señor. Queremos darte gracias por esta reunión. Bendícenos.